Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Conejo Problema. Nada como la paz y la tranquilidad de las montañas. ¡Oh! ¡Paz y tranquilidad! Parque Nacional de Yellowstone, un incomparado descanso. ¡O ahora sí podré dormir bien! Acampe aquí. Bienvenido a Yellowstone, viejo. Un lugar para descansar. Es un pobre bobo. ¡Conejo tramposo! ¡Te voy a atrapar, güey! Está agua muy ocupado. Está agua muy ocupado. Tonto. Ay, qué maravilloso lugar. O ahora un descanso. A ver. Por Dios, me quedé dormido. Ya anocheció. Iré a la cama. Vaya con mil demonios, ya me aguaneció. Aquí huele el tiempo. Y hago estas cosas durante toda la caricatura. ¡Qué maravillosa vista del cañón hay aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Cielos! Eso estuvo cerca, gordo. Sí, creo que alguien me engañó. Oye, Tuon Tuon, no me sorprendería si ese alguien fuera yo. Sí, creo que tú... Guía del explorador, cuando se tope con un oso grizzly, acuéstese sobre el piso y hágase el huerto. Sobre todo, evite cualquier guaviviento. Fuchi. ¡Esto me encanta! Para el descanso, patuallas, te enseñaré todo eso. Y esto. Hola. Bueno, no importa, me libre de ese oso y ese guanejo gramposo. Paz y tranquilidad, al fin. Disculpa, viejo. Pero, ¿cuánto tiempo te dieron? Disculpa, pero... ¿cuánto tiempo te dieron?